Gracias a tu amor y sigo cantando esta melodía para ti. ¿Qué haré sin ti? ¿Qué haré sin ti? Si eres la razón de mi existir. ¿Qué haré sin ti? Si todo lo que tengo me fue brindado por ti. Si me faltas tú, si me faltas. Nada me servirá si no estás conmigo, cerca de mí. Si no estás conmigo, cerca de mí. La vida me ha enseñado que es mejor estar contigo que vivir en este mundo de maldad. Por ti, si me faltas tú, si me faltas tú, todo lo que recibí, todo de ti, recibí, de nada me servirá si no estás conmigo. Si no estás.